muy inmaduro. La sombra se caracteriza por ser inmadura. Si no, no es sombra. Una tristeza no es sombra. La amargura del fracaso no es sombra. Un gol errado solo frente al arco no es sombra. Es un bajón. Duele, molesta, pero no es sombra. La sombra es muy inmadura, muy salvaje. Es ingobernable. No acepta conversaciones normales, la sombra. Hace un rato, nuestro amigo Isaac Jauli, doctor en psicología, nos había comenzado a dar un consejo. Escriban lo que van conociendo de esa sombra. Y ahora va a dar alguno más, va a decir que conversemos con ese aspecto. A ver. Que se atreva a escribirlo. Si lo hace, después debe imaginarse, sentado en una silla frente a otra vacía, que ese ser que está dentro de él está sentado frente a él. Se parece igual que él, muy parecido, o alguien que él conoce que no lo soporta y no le ha hecho casi nada. Lo pone enfrente a imaginar con su imaginación y empiece a dialogar con él, a dialogar cada día, sobre todo cuando tenga problemas cada día con alguien. Suponiendo, tú, Pedro, hoy sales de aquí y te encuentras en la calle a alguien y te insulta, porque no sabemos nunca, ¿no? Tú te molestas, pero no le haces caso y te vas. Esa noche te recomiendo que antes de acostarte te sientes y vuelvas a imaginar el momento como ocurrió. ¿Qué te insultó? ¿Por qué razón? Lo que él te dijo. Después de que tú dialogues con tu imaginación, ¿por qué me hiciste eso? ¿Qué te hice? Etcétera. Por supuesto, en la imaginación uno puede contestarse si quiere. Después te reapropias de eso, te conviertes en el sujeto para recuperar eso. Porque lo que has hecho es simplemente que los sujetos son como espejos de nosotros mismos, sobre todo cuando hay este tipo de experiencias complejas. Entonces, la tercera es reapropiarnos de aquello que yo he negado. Este proceso debe hacerse tantas veces tenga uno dificultades o sueños o pesadillas que puedan venir y trabajar con ellas cada día. ¿A qué nos va a llevar? Vamos a recuperar energía, nos vamos a seguir más integrados, vamos a sentir, una vida mucho más armónica y daremos un paso importantísimo en nuestro desarrollo interior, en nuestra vida espiritual. Reapropiarnos de aquello que yo he negado, está bueno. Esto de conversar con el aspecto reprimido sería conversar con la sombra, algo conversamos la vez pasada. Es fantástico, pero yo dudo que alguien pueda hacerlo solo, sin una guía de un psicólogo habitualmente. Pero si ustedes tienen algún problema de este tipo, buscan un psicólogo y pueden preguntarle al psicólogo, si a mí me gustaría hacer una conversación con los aspectos míos que a mí no me gustan, decirlo vos disfrazado, viste, tampoco te expongas tanto. Y fíjate bien la respuesta, porque hay tipos que dicen, sí, lo vamos a hacer, y no. Es una técnica muy específica la que estamos hablando. Y ya que estamos, le cuento, en YouTube hay un caso de Norberto Levi, un psicólogo muy famoso de Buenos Aires, que está haciendo este ejercicio con una paciente, en un entorno grupal, o sea, hay como 15 personas, pero Norberto Levi toma a una paciente, que por supuesto es voluntaria para hacerlo, y esa paciente va a comenzar a expresar cómo es su aspecto prohibido, y bueno, por suerte podemos todos verlo, y eso le va a dar una pista a mucha gente que por ahí tiene miedo de exponerse a una situación así, para que sepa más o menos concretamente en qué consiste. Y muy posiblemente, porque los humanitos somos más iguales de lo que quisiéramos, posiblemente eso mismo que le pasa a esa chica del video sea muy similar a lo que te pasa a vos. Si no es eso, va a ser algo bastante parecido. Es la potencia de las terapias de grupo, ¿no? Que vos al rato te das cuenta, mira, a esa lame este le pasa lo mismo que a mí. Ah, ya está, listo. Ahí te curaste la mitad de la historieta, ¿eh? Porque la mitad del problema es todo lo que vos te acusás a vos mismo por ser un idiota. Recalculando un poco, ¿no?, en cuanto a la cuestión de la sombra, me da la impresión A ver, nosotros, las personitas inteligentes que somos nosotros, tendemos a crear un villano, ¿no? Entonces ya creamos un villano, veníamos hablando de una sombra, ya creamos un villano como algo malo, caca, cuca que está ahí en nosotros y que no nos deja ser. Pero ya me voy imaginando que se ha creado un villano de esta sombra de la que si dentro hablando. De vos mismo, o de sí, o esta parte. No. Claro, es la parte. Si no fuera por esto, yo sería genial. Exactamente. Feliz, sería feliz. Claramente. Y por ahí me da la impresión de que esta sombra no solo está abarcando todo eso, lo negativo, lo innombrable, lo feo, sino que también está ocultando la verdadera solidaridad, lo femenino, la compasión, el amor y un montón de otras cosas. Los sentimientos infantiles, que en muchos casos es lo mejor que tenemos. O como bien decías, lo femenino. Hay mujeres que se avergüenzan de mostrar su parte femenina porque los papis, que son los malos de la película, lo repito todas las veces que haga falta, porque esto está negado por la cultura, los papis son los que se han esmerado en despreciar lo femenino de una chica que a los 5 años... Por ahí, no sé, se puso los tacos altos y se hace un poco la loca. 5 años estamos hablando. Pero la madre, que a su vez tiene la cabeza bastante arruinada, como la tenemos varios, cree ver en esa niña de 5 años una degenerada. ¿Entendés? Porque la cultura se contagia por todos lados. Entonces la madre tiene una reacción de desvalorización, vamos a decir, exagerada. Y la niña toma nota de eso. Uy, mami no me quiere cuando yo muevo un poquito más la cintura de lo que corresponde. O cuando me pinto, o lo que fuera. Estoy dando ejemplos demasiado arquetípicos. Tal vez nunca ocurre tan así. Pero el resultado final es ese. Es que escondemos no solo lo supuestamente feo, sino también lo probablemente lindo. Pero tampoco lo podemos asegurar a eso. Lo que se esconde es, vamos a poner el caso de la mujer, una niña, como decíamos, asustada, que ha sido castigada, que ha sido despreciada en lo que sentía esa niña. Esa niña entonces se acurruca, ya no quiere más mostrarse tal cual es. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con la sombra, a veces la vida te obliga a que esa sombra salga. A veces hay buenos amigos, buenos amores, que generan el entorno cálido y de confianza como para que esa parte pueda mostrarse un poquitito. Esa niña asustada, no sabemos cómo es. No caigamos otra vez en lo mismo. No sabemos si va a ser simpática. En una de esas no lo es. No era simpático Gandhi. Porque va a ser simpática tu sombra, ¿no? Por ahí es una uraña, por ahí es una Juana de Arco, por ahí es una persona que escucha y no habla. Pero vos, con tu cabecita que cree que hay un ideal, un modo ideal de ser, vas a querer que se exprese con palabras, que sea tierna, que agradezca tus gestos de amor, los que vos crees que son gestos de amor y que has tomado de afuera que son los gestos de amor. Entonces vas a creer que un beso, que un chocolate, que un abrazo le van a interesar a esa persona y tal vez no le interesen. Estás repitiendo el esquema, ¿te das cuenta? Estás buscando en lo niño, digamos, que se compruebe el ideal que vos tenés. No nos hemos movido ni un milímetro. Estás vos actuando de padre, por ahí con algunos valores un poco modernizados, ¿viste? En vez de chocolate va a ser un helado con capa de no sé qué. Pero la estructura es la misma. Yo me voy a alegrar si vos sos de cierta manera. No estoy dispuesto al misterio. No estoy dispuesto a la sorpresa. No, yo quiero recorrer siempre los mismos pasillos. La sombra es como un lugar donde yo he lanzado todo lo que no quiero que nadie vea, pero también cosas buenas que yo tengo, pero que tampoco me permito vivirlas porque asumo que son una debilidad. Suponte que tú eres bondadoso y tienes un trabajo en que tienes que ser muy fuerte. ¿Qué haces? Pues la bondad la reprimes y aparentas algo que no eres. Entonces la sombra también se apropia de la bondad. Entonces, recuperar a la sombra no solamente es reconocer ciertos aspectos negativos, sino también positivos que yo poseo, pero que no me permito mostrar a la sociedad, y ni siquiera verlo yo porque me siento mal, ¿no? O sea, la sombra también puede generar, guardar cosas que sean positivas. Sí, por ejemplo, elementos que yo no quiero que la gente vea porque me puede considerar débil. Vamos a hablarlo así. Tú eres muy sensible, y si eres muy sensible, tienes una capacidad de percibir ciertas cosas, pero tu actividad, tu labor, tu vida demanda una persona, vamos a decir, enérgica, fuerte, y la sensibilidad la tienes que hacer a un lado porque si no, no te califican como quieres. Entonces lo reprimes. Entonces está siempre atrás. Esa parte la sombra también la toma. Entonces cuando uno recobra parte de esos elementos, uno se enriquece muchísimo. Bueno, justo mirá, nuestro amigo Isaac estaba diciendo lo mismo que ya había percibido la mismísima Nadia Hoyos en persona. Vamos a escuchar ahora a Claudio Naranjo en una entrevista que habíamos comenzado a escuchar hace un par de programas. Está conversando en una radio de Moscú, en castellano. El entrevistador se llama Francisco Guaita. Es uno de los mejores audios de Claudio Naranjo, además muy reciente. Y Claudio en los últimos años ha ido cada vez más acercándose a nuestro pensamiento, aunque parezca muy vanidoso decirlo, es la realidad. Si usted lo escucha hace 10 años, va a escuchar un discurso que tiene que ver con uno hacer el trabajo con uno mismo. Cada vez más, Claudio Naranjo dice, hermanito, acá tenemos un problema, no con vos, sino con tus padres. Tus padres han sido muy crueles, te han impuesto un modo de ser, y te lo han impuesto a través del miedo, va a decir Claudio Naranjo. Decía lo mismo Alice Miller y muchísimas personas más. Un niño es un ser que nació libre y que poco a poco es condicionado a través del miedo. Es domesticado. Se le enseña que no puede hacer lo que le gusta y que tiene que hacer lo que no le gusta. Eso hemos hecho los padres con nuestros hijos. Y eso nos ha sido hecho a nosotros por nuestros padres. Los padres han sido los responsables de preservar y transmitir, revitalizar esta cultura dominante, avasalladora, que quiere gente obediente y que a su vez luego replique esto. Lo va a explicar mejor que nosotros Claudio Naranjo. Al fin y al cabo, ¿qué es un niño bien educado para usted? Un niño es un ser que nació libre y que poco a poco es condicionado a través del miedo, domesticado, porque el niño se le enseña que no puede hacer lo que le gusta. La palabra que más escucha el niño es no. No, no, no toques eso, no hagas eso, no es, no, no, no, no, no, esto se puede romper, no, el mundo no está hecho para los niños. Pero es que se da la paradoja que nosotros hemos sido niños. ¿Por qué lo olvidamos? Yo creo que no queremos reconocer lo que hemos hecho mal. En cierto modo fuimos inocentes, hasta cierto punto fuimos inocentes. No hemos sido tan geniales como para darle la vuelta a eso. No hemos sido tan creativos, no hemos sabido cómo evitar que somos el conducto a través del cual pasa la sociedad. En la sociedad impera lo que hay un semántico norteamericano, no estoy recordando su nombre ahora, pero habla de la ideología del padre severo, que es la creencia que si alguien hace algo mal, la mejor manera de remediarlo es la amenaza. Eso descansa sobre una creencia de que el niño es malo, que no va a querer obedecer, de que hay una maldad que no hay que auspiciarla. Pero la posición más materna, más femenina, sería una fe de que lo que necesita el niño es comprensión, que él se lo acompañe en qué es lo que te pasa, cuál es el problema. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema? Y el que te pasa, dicho bien, no como lo dije yo recién. Y dejar que eso se exprese, se tome su tiempo y crezca hacia donde sea que crezca. Pasa que un occidental no tiene la menor idea de cómo ser padre de esa manera. Algo así. El entrevistador pregunta con mucho tino, dice, che, pero ¿cómo puede ser que nosotros hagamos lo mismo con nuestros hijos, y nosotros hemos sido niños y hemos padecido este desprecio de nuestro modo de ser? ¿Cómo puede ser? Y yo digo, creo que por tercera vez en el programa, está negado lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Está negado que se despreció nuestra manera de ser. Está negado que se pensó que nosotros éramos alguien malo. Está negado que mami creyó que su hija era una degenerada cuando la nena tenía 5 años o 4. Eso está negado. Nadie se ríe carcajadas de lo estúpida que es la madre por pensar algo así. Todos cómplices de ese silencio. Eso no está dicho. Y entonces, bueno, como pasa con lo negado, se eterniza. Me parece que si cada vez más a menudo fuera expuesta esta indignidad de creer que un niño de 2 años que se lleva el dedo a la nariz es un degenerado y que debemos intervenir urgentemente para que no tome malas costumbres, si no nos damos cuenta que el chango tiene 1.5 kilos de cerebro, lo va a tener, y se va a dar cuenta que no es conveniente andar con el dedo a la nariz. Ya nomás con la primera nena linda que conozca en el jardín, el chango solo se va a dar cuenta, señora. Sí, ¿vos te parece que hay que explicárselo largamente esto del dedo? ¿Hay que pegarle la mano? Porque el chango agarró vaya uno a saber qué cosa cuando toma maravillosamente esa sopa con sus dedos y se enchastra todo. Decime, por favor, ¿qué hay de malo en eso? ¿Vos pensás que el tipo a los 40 años lo va a seguir haciendo si vos no intervenís? Es tan sonso. Mirá cómo me cuido con las malas palabras, ¿eh? Tenés un audio esperando ahí, ¿no? Dale. Pero muchos padres, madres que nos estén viendo, le invitarían, Claudio, a decir, pásese usted una semana con nuestros hijos y verá que tiene que haber límites. ¿Cómo se compone esos límites, pero no castrando a tu hijo? Hay formas. A un niño se le puede castigar de manera cariñosa, de manera en que haya comunicación. Se le puede decir, una mamá que quiere al niño le puede decir, esto no te lo voy a permitir, esto no te lo voy a dejar pasar, hoy no vas a salir, hoy no vas a tener... no te vas a encontrar con tu amigo, el vecino. Yo quiero que te portes como que hagas lo que te estoy diciendo. Puede haber una manera de tener mano dura, pero con guantes de terciopelo, con una forma que no cree pánico, que no cree una respuesta de respeto temeroso. En cierta medida, a veces a los padres nos gusta ese punto, ¿no? De saber que quien manda aquí soy yo, ¿no? Es una gran tentación. A los padres les gusta mucho ser respetados. Ahora tenemos un mandamiento cristiano: respetarás, honrarás padre y madre. Pero yo creo que el sentido original de esa ley religiosa es el amor a los padres. O poco a poco el amor se fue transformando en respeto, un respeto basado en que se los pone muy por encima, en una autoridad intocable. los padres se refugian en que no, porque se sienten culpables, porque les duele que los niños lloren y hagan, sufran, no saben hacerlo mejor. Entonces se refugian en el respeto, se refugian en la actitud represiva. Pero con un esfuerzo mayor se puede tener una mejor comunicación y tratar de equilibrar el cariño con el respeto, no dejarse llevar con las respuestas agresivas. No pesamos bien, no sabemos cuánto les echa a perder la vida a los niños toda una infancia de excesiva seriedad, excesiva reproche, excesiva obligación, sobre todo de no ser vistos ellos, de no ser verdaderamente oídos. ¡Nene! ¡A tomar la leche! Y después de la leche te pones a hacer los deberes. ¡Ufa! Suerte que después uno crece y se desquita diciéndole las mismas cosas a los hijos. Enseguida regresa La Brujita de las Palabritas de Colección.